basta de gritar. Celoso, celoso, no te puedo callar. Celoso, celosa, no es la forma de amar. Celosa, muy celosa. Celoso, celosa, ya basta de gritar. Celoso, celosa, no te puedo callar. Celoso, celosa, no es la forma de amar. Celosa, muy celosa. Ya nadie te quiere. Nadie que soporte, solo yo que puedo amarte. Nadie que te quiera, nadie que te aguante. Nadie que soporte, solo yo que puedo amarte. Eso es, chicos y chicas, todos, todos, todos con las palmas arriba, a ver. Eso es, pasito, ponle cumbia, hombre. Cumbia, cumbia, para ti. Y hasta que salga el sol. Nadie que soporte, solo yo que puedo amarte.